Dicen que soy un viejo verde, pero tu juventud me da vida, niña, porque te amo, te amo, te amo. Cuando yo nunca lloré, porque tengo que olvidar si nunca nada olvidé, porque tengo que mentir y me tengo que esconder, porque tengo que huir y faltarme el respeto otra vez. Y una presa sin instinto para sobrevivir, alguien que se ha equivocado por el hecho de sentir, un absurdo comediante que ya no pudo fingir, un adicto a tus ojos que ya nunca pudo salir. Señor mayor, dice que soy, a mí no me importa si tengo tu amor. Yo vivo la vida por una razón, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor mayor, dice que soy, a mí no me importa si tengo tu amor. Yo vivo la vida con mucha emoción, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Vieron los consejos, todos en contra de mí, que la imagen lo era todo, si tienes un porvenir. Que ya no tienes que verme, que yo no soy para ti, sin saber que lo nuestro es perfecto, es un amor sin fin. Señor mayor, dicen que soy, a mí no me importa si tengo tu amor. Yo vivo la vida por una razón, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor mayor, dicen que soy, a mí no me importa si tengo tu amor. Yo vivo la vida con mucha emoción, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor mayor, dicen que soy, a mí no me